Cámara 187 le da la posibilidad de ser un central en caso de urgencia, con lo que el técnico ha incluido. El comisario de los mandados de un tiro en el cuenta que no son solo 10 profesionales, aunque 5.000 Thank you. posibles que Ron están en las posiciones posibles. salto de calidad con los fichajes que está haciendo Santiago, también